Cuando llego a los fandangos, yo me pongo a charanguear. Cuando llego a los fandangos, yo me pongo a charanguear. Porque me gusta mirar todo lo que están bailando. Porque me gusta mirar todo lo que están bailando. Baila sonida, baila, baila en la charanga. Baila sonida, baila, baila en la charanga. Baila sonida, baila. Baila en la charanga, baila sonida, baila, baila en la charanga. Y llegó el momento del sabor. Ajá, ajá. Baila con Hilda, baila, baila en la charanga.